Voy a ir muy despacio para que podamos tener una comunicación adecuada. No he venido a dar una charla propiamente dicha, sino que he preparado una historieta en PowerPoint. ¿Presentación? Let me check it. So I can see it as well. Okay. Okay, so I want to talk a little bit about a film that we made about how the police in England were murdering people. Quiero hablar un poco sobre una película que hicimos hace tiempo sobre cómo la policía en Inglaterra asesina a la gente. How through the process of making the film we used the cultural activity to bring the families together in a political organization. Como el hecho de hacer una película fue una herramienta, digamos, cultural o creativa para reunir a las familias en torno a una organización política. And how the power of the families taking their own struggle into their hands. Y como el propio empoderamiento de las familias en ese proceso. And the use of the film as a weapon. Y usar la película como un arma. Forced the police to try to kill us. Forzó a la policía a intentar matarnos. To kill the film, that is. A intentar matar la película. What's the next button? Should be that one, yeah. Okay. So, as Danny has said, we started in the mid-1980s. Como Dani ha dicho, empezamos en la mitad de los 80. We are the migrants that weren't drowning. Éramos migrantes que llegamos a Inglaterra. And the use of the word migrant we chose specifically. Sorry. The word migrant for us was very important. Y la palabra migrante para nosotros específicamente era muy importante. It has a different meaning today. Y tiene cierto diferente significado hoy que entonces. We were working in our own community organizations. Trabajamos en nuestras propias organizaciones, en nuestra comunidad. Groups of people from Middle East, from Africa, from different parts of the world. Gente de Oriente Medio, de África y de distintas partes del mundo. And we were doing cultural work around political struggles. Y hacíamos trabajo cultural en torno a luchas políticas. And the media were coming to us, the mainstream media, to use us as guides, as Indians. Y los medios venían a nosotros a usarnos como intermediarios, como guías, como indios. But we didn't want to play tonto anymore. Pero decidimos no hacer, jugar a ese juego nunca más. You know who tonto is? Sorry. Tonto? You know hacer tonto? El tonto nunca más. Okay, so we decided we would take control of the situation because the issue of migrants was just one about victims. Decidimos tomar control de la situación porque el papel atribuido a los el asunto de los migrantes era tratado solo como víctimas. And if the stories you're telling is always about destruction, about pain, about suffering, about grief, there is no hope. Y las historias que se contaban eran solo sobre destrucción, sobre dolor, sobre duelo y nunca había perspectiva, futuro, esperanza. And in every single thing, every part of our life, education, health, housing, people were fighting and they were resisting. Pero en cambio sobre todos los ámbitos de la vida, sobre educación, sobre vivienda, sobre salud, sobre eso se estaba luchando. So we wanted to tell the stories of resistance. Así que decidimos contar historias de resistencia. And that's what we've done. Y eso hemos hecho. Of course, we had our own political education. We educated ourselves, and the one thing we were aware of at that time about Marx's theories of the means of production and means of distribution. Por supuesto, teníamos nuestra propia educación política, educación que casi todos nos habíamos dado a nosotros mismos, y por aquel entonces términos fundamentales eran medios de producción y medios de distribución. Six or seven of us decided to devote our lives to this political cultural project. Seis o siete de nosotros decidimos dedicar nuestras vidas a este proyecto político y cultural. The first thing we had to do is to look outside of Britain. outside of our situation and to try and make connections with groups working in other countries in Europe. La primera intención, bueno, todo partió intentando tener en cuenta las afueras, el extranjero de Gran Bretaña, tener contacto con otra gente y empezar a trabajar desde ahí. Because we knew that if we were fighting, if people were fighting in Britain, there must be people like us fighting in France, in Italy, in Germany and the rest of Europe. Porque sabíamos que si había gente como nosotros luchando en Gran Bretaña, había gente como nosotros luchando en Francia, en Alemania, en el resto de Europa. So we went to find those people and we found them. Así que salimos en busca de esa gente y la encontramos. The first group we worked with were from Paris, Agence Media. El primer grupo con el que trabajamos estaba en París. And they worked with the Marche pour l'Égalité, the Folle de Place de Vendôme, and groups in Paris, Lyon, and France about the Bernou, and I know people spoke about it earlier in the week. Ellos trabajaban en torno a temas, bueno, ha dado dos nombres propios que no puedo reproducir, pero sobre temas y lugares de los que se habló en la primera sesión del seminario el lunes pasado. So looking from France, France was looking at Britain about the history of resistance to racism, which was very, very strong. Así que empezamos desde Gran Bretaña a mirar a Francia y Francia a mirar a Gran Bretaña con un hilo común que eran historias de resistencia que son y han sido y de racismo que son muy, muy fuertes. And we learned the lessons of the struggle in France as well, and we made a series of films called Communities of Resistance. Así que aprendimos la historia de Francia también a la vez que la nuestra y empezamos una serie de películas a trabajar conjuntamente en una serie de películas que se llaman Comunidades de Resistencia. And the films were about how people organized, how people struggled, and how people confronted the state, how people confronted racists in uniform or not in uniform. Las historias empezaron a tratar sobre cómo la gente se organiza, cómo la gente lucha y sobre cómo la gente confronta al Estado y confronta al racismo, lleve o no uniforme. And what happened was the films that we made were never shown in the countries we made the film about. So this film here, Britain's Black Legacy, was shown on FR3 in France, but never shown in Britain. Y empezó a pasar algo curioso, que es que las películas que empezamos a hacer nunca se proyectaban en aquellos lugares de los que hablaban. Así que esta primera película, El legado negro de Gran Bretaña, se proyectó en Francia, pero nadie la quiso proyectar en Gran Bretaña. But the other countries were quick to show the problems in other European countries. So we knew that the British hated the Germans and the Germans hated the British. So the Germans would show the British film and the British would show the German film. Es algo común en los grandes medios, como unos países odian a otros, los alemanes odian a los ingleses, los ingleses a los alemanes, pues los alemanes empiezan a poner las películas inglesas y viceversa. We exploited a kind of sick nationalism. De alguna manera explotamos esa clase de nacionalismo enfermo. After we made this one film, because you have to understand that we had no power other than the decision to work as a group with a community and to speak about, to tell stories nobody else was telling. Luego empezamos esta segunda película, impulsados por la idea, por la consciencia de que el poder que teníamos era trabajar como grupo, trabajar en, sorry, the last sentence. I forgot. Working as a group. No, ya trabajar como, it's not important. Trabajar desde la comunidad y trabajar sobre esos temas que nadie iba a hacer si no éramos nosotros. So I'll go slower. Yeah, okay. No, sorry. So the thing is, what happened is that we went through every country in Europe. We made these films. We would go, and the films were about resistance and self-defense. That is the right of immigrants, of black people, of migrants to defend themselves. Así que empezamos a viajar por Europa, a proyectar las películas y hablar del derecho a defenderse de los migrantes. Eran películas sobre resistencia, insisto. So this film was about the death of a East German who was stabbed to death by a Turkish immigrant who attacked him. Esta película trataba de la muerte de un alemán del este que fue apuñalado por un migrante turco que le atacó. And these were not the kind of stories, the right of self-defense, that people in television wanted to show, because it showed how people were organizing in a very practical way. Así que, como supondréis, no era el tipo de historia que gusta de proyectarse en la televisión, porque no era porque era una manera de defenderse, vamos, de esas que no vende en la tele. Now I remember what I forgot. What? What I remember is this: we're nobody. We had no training. We had nothing. Yeah, we just took a decision that we would confront the state and the country we lived in, and we found other people that would do that as well. Esta es la idea que había olvidado antes. Somos nadie, no somos nada, y nos tenemos a nosotros para confrontar al Estado y para hacer eso que nadie va a hacer por nosotros. Because we were angry. Estábamos enfadados. And for us that was enough. Y eso era suficiente para nosotros. And what we did was we carried on working until television recognized that they needed us. Y lo que hicimos fue seguir trabajando hasta que la televisión reconociera que nos necesitaba. So the BBC, because we're based in England, they didn't want to have anything to do with us. Porque por lo menos Inglaterra hasta entonces no querían tener nada que ver con nosotros. But after they saw the work we were doing, because it was very successful in terms of the profile, they decided they would work with us. Hasta que llegó un punto en el que, después de todo ese trabajo, cuando fueron conscientes de que por otras vías estábamos teniendo mucho éxito y estábamos siendo muy proyectados, entonces entraron en contacto con nosotros. And because our organization was an organic collective of cultural activists and community workers as well. Y como nuestra organización era un colectivo orgánico, formado por activistas comunitarios, activistas culturales. We could get to the places that television can't get to. Podíamos llegar a sitios que la televisión no puede llegar. So they were forced to work with us, even though they didn't want to. Así que de alguna manera se vieron forzados a trabajar con nosotros, aunque al principio no quisieran. But the marriage was not a happy one. Pero el matrimonio no fue feliz. And the divorce was quick. Y el divorcio fue rápido. The divorce with the BBC we call auntie in Britain. Auntie? Auntie BBC. El divorcio con la BBC. It's a joke. They called it. They asked us to make a film about what they call the first Gulf War. In fact, it was the second Gulf War, but that's another big story. Anyway, the second Gulf War happened in 1991. We made a film about the impact of the war on Palestinian, Yemeni, Iraqi people in Britain. A lo largo de la Segunda Guerra del Golfo, ellos le llamaban la Primera Guerra del Golfo, pero eso es otra historia. Bueno, en 1991 hicimos una película a propósito de esa guerra, sobre los efectos de ella sobre las poblaciones palestinas, yemeníes, iraquíes, en Gran Bretaña. So this was a film about people who were part of British society, who had a personal connection to the war, and who could speak very strongly against the war as British citizens. Era una película en la que hablaba gente que era parte de la sociedad británica, pero que habían vivido personalmente las consecuencias de la guerra y que podían hablar mejor que nadie de la guerra desde la sociedad británica. And when you work with the BBC, there's a lot of negotiations, legal negotiations mostly, about what you can and can't say, censorship. Y ese matrimonio con la BBC durante ese momento consistió en múltiples y eternas negociaciones sobre qué se puede decir o qué no se puede decir en una película, es decir, censura. Okay. Now the reason for the divorce is this. We had a Palestinian activist, Dr. Rada Karmi. El detonante del divorcio fue este. Teníamos un activista palestino. And in the film she said that 200,000 Iraqis died. En la película decía que 200,000 iraquíes murieron. And nobody in Britain seemed to care about it. Y que nadie en Gran Bretaña parecía importarle una mierda. This was before the third Gulf War, the Bush-Blair War, which was very different. Eso fue después de la tercera guerra del Golfo, de la guerra Bush-Blair. During this Gulf War, the second Gulf War, we didn't have 1,000,000 people protesting on the streets. Durante la primera no tuvimos 1,000,000 de personas protestando en las calles. And Rada Karmi said 200,000 people died and nobody seemed to care. Y este hombre dijo que 200,000 personas habían muerto y que nadie le importaba. So the BBC, they took the film, they checked it, they agreed it was ready to show. Así que la BBC dijo sí a la película, le pareció bien, estaba preparada para ponerse en televisión. And they have a private showing for so-called experts, so-called experts. You mean the group in on yeah, the BBC, group. Yeah, an assessment group. Claro, pero ellos tenían un grupo de asesores de esos que se llaman expertos. Experts on the Middle East. Expertos en Oriente Medio. Experts on us. Expertos en nosotros. Experts on everything but the truth. Expertos en cualquier cosa menos la verdad. And one of these experts complained about the film. Y uno de ellos se quejó. Dr. Fred Halliday, a very well-renowned leftist writer on Middle East affairs. Que un reputado opinador de izquierda sobre Oriente Medio. He said that we were troublemakers. Dijo que éramos problemáticos. He didn't use the anarchist word, but he meant it. He didn't. No usó la palabra anarquista, pero la mencionó. And what he was the problem we have in Britain is that the front line of the bourgeoisie are the so-called campaigners, some of the lawyers, some of the experts who want to speak for the people, speak for the community. Hay un problema en Gran Bretaña, que es que la línea de frente, la primera línea del frente de la burguesía de izquierda, son aquellos que le llama campaigners, o sea, hacedores o productores de opinión, ¿no? Los campañeros, so, que son todas estas gremios. He had a friend who was the head of the BBC, and he said, you can't show this film, it's not 200,000, only 20,000 died, maybe. Este tío tenía un amigo en la dirección de BBC, y le dijo, no, esta película no se puede poner porque no ha habido 200,000, como mucho 20,000. But what they didn't know was the fact of 200,000 came from the Pentagon in the United States. Pero claro, el experto en Oriente Medio lo que no sabía es que ese dato venía directamente del Pentágono. Now, I don't usually rely on the Pentagon for truth. Sorry, you the you Pentagon, do? I do not. No, aunque no creo mucho en el Pentágono, que el Pentágono diga siempre la verdad. But this was a useful document because the BBC couldn't really question the Pentagon. Pero en este caso fue un documento útil porque obviamente la BBC no podía contradecir al Pentágono así como así. So the lesson here is, in terms of journalistic integrity, we have to be as good as the journalists that work for the BBC. Así que en términos de integridad periodística, teníamos que ser por lo menos tan buenos como los que trabajan para la BBC. But we have to combine that with our own radical approach of community and political organizing. Pero y a la vez combinar eso con nuestro enfoque radical desde la organización política y desde la comunidad. So because we had this document, we had a phone call from the BBC, and they basically said, if you don't cut this, then you are never going to make a film for the BBC again. Así que gracias a este documento del Pentágono, la manera de resolverlo por parte de la BBC fue acabar llamándonos y diciéndonos directamente, si no cortáis esta parte de la película, pues nunca más volveréis a tener posibilidad de hacer nada en la BBC. So that was the divorce. Ahí acabó el divorcio. So we've never made a film for the BBC again. Así que nunca más hicimos una película para la BBC. And we're very proud of that. Y estamos muy orgullosos de ello. Does anyone have any questions as we go along? We didn't say this. No. Vale, él acaba de recordarlo, lo hemos hablado antes de la charla. Como esto va siendo un relato, cualquiera que tenga una duda sobre algo que se diga en algún momento, que interrumpa, sobre si se menciona algún nombre, algo, lo que sea. No? No, not yet. No. Okay. Well, I get a little question. Quite short and simple. Is this Fred Halliday the one that used to have a... discussions with Hippie Thompson about the Cold War? So, yes. About what? About the Cold War. The Cold vale, War. Él pregunta si ese periodista de la BBC es el que te... Es que no era un periodista, ese es un académico. Fred. Bien, el asesor de la BBC. He's very, very well renowned, very well respected. Yeah. He's living in Barcelona. Yeah. Yeah, it's a big shock for us when he said that. Yeah, for me as well. Yeah, it's a big shocks to come as well. But sorry again, I have to interrupt this a minute. Tengo que interrumpir este momento porque si lo hacemos así nadie, el resto de la gente no se entera. Os agradeceré que, porque Manuel está traduciéndole del público, a quien a la oreja así, vamos más ligeros. La pregunta era si ese asesor, famoso asesor de la BBC que protagonizó ese asunto, era aquel que había tenido un debate muy popular con otro, no sé si otro periodista, no conozco el nombre, acerca de la Guerra Fría. Lo demás me lo he perdido porque estaba intentando recordar que tenía que decir esto, lo siento. I don't know if it's if you want people. I mean, it was in English. No, most of people didn't, and I wasn't paying attention to that, so I couldn't translate. Is there any relevant thing I should translate? No. Okay, let's go on. Okay. So this continued, this relationship. We became very useful then to Channel 4. We made some films. This is a very well-known film we made with Agence Media in France. Again, about how young people were fighting the police, about the Marche pour l'égalité. It was the history of resistance. Because, sorry. Ah, bueno, después del divorcio, la cosa continúa con Channel 4. Este es Sweet France, es el siguiente documental que hacemos. Y sigue hablando de historias de organización y resistencia. ¿Por qué? Another film for Channel 4 about asylum seekers. So the main thing we do is that we are directly involved in organizing groups of people. Este siguiente documental es sobre los solicitantes de asilo. La línea común es que, obviamente, el primer objetivo de ese trabajo es organizar a la gente. So the issue of refugees in Britain has been there for many years, over 100 years, from the first refugees, Jewish refugees, through to Syria today. La cuestión de los refugiados en Gran Bretaña es una cuestión histórica que lleva 100 años, desde los refugiados judíos hasta hoy. And during this time, in the mid-90s, the government was using detention as a deterrent. Uh-huh. So detention of refugees to stop people coming to Britain. Y en ese momento, a mediados de los 90, el gobierno empieza a usar la detención, el encierro de inmigrantes como manera de disuasión de la supuesta manera de disuasión de la llegada de inmigrantes en Bretaña. So the beginning of the prison industrial complex, where prisons and camps were built to house refugees. Así que se podría decir que uno de los principales elementos del comienzo de la construcción de la industria de las prisiones tiene que ver con el encierro de inmigrantes. And at that time, the two main groups that were being put in prison were Algerians and people from Zaire, Congo. Las dos principales procedencias de esos grupos que empezaron a ser encerrados eran Argelia y el Zaire Congo. So we got together with the people from the two communities, and we made an agreement that the people inside the detention centers, the camps, would go on a hunger strike to their death. Así que nos juntamos, empezamos a trabajar con esas comunidades, y uno de los acuerdos. Una de las primeras conclusiones fue decidir que la gente dentro de los centros iba a iniciar una huelga de hambre hasta morir. I mean, I'll say it very shortly, but there were a lot of discussions, and it was a committee was organized, and everything was organized properly. But I have to speak very quickly. And what was decided was these people wanted to get out, and they were prepared to die, and we were prepared to act as a propaganda for them. En la historia es muy larga, hay muchas discusiones, aquí tengo que ir un poco más rápido, pero por resumirlo, diré que la gente que estaba dentro estaba dispuesta a luchar dando la vida si fuera necesario, y la gente que estaba fuera estaba dispuesta a poner todas sus fuerzas en el trabajo de político. So the position of the state was these refugees were false, they were liars. La versión del Estado es que estos refugiados eran falsos, que mentían. They couldn't be trusted, so that's why they had to be locked up. Que no podían ser, que no eran de fiar, por eso había que encerrarlos. And when they were locked up, there were cases of abuse and even deaths in prison of asylum seekers. Y a partir de que fueran encerrados, empezaron a multiplicarse los casos de abusos y muertes de los solicitantes de asilo. Even one of the nephews of Patrice Lumumba. Uno de los sobrinos de Patrice Lumumba. His name was Omasasi Lumumba. Omasasi Lumumba. Was murdered inside Pentonville prison by prison guards. Fue asesinado dentro de prisión por uno de los guardas. And for us, this was what the central part of our heritage, our history, and our struggles about stories like this. Eso es, y bueno, y en torno a ese fue uno de los elementos a partir de los que empezamos a trabajar sobre la herencia y sobre la historia y sobre todo el proceso que había llevado a eso. So stories like Amasasi Lumumba and the other abuses was why we organized this hunger strike. Así que historias como esa y muchas otras fueron las razones por las que organizamos la huelga de hambre. But we did more than that. We went to the camps at night. Pero hicimos más que eso. También fuimos a los campos, a los centros de internamiento por la noche. With ropes and ladders. Con escaleras y cuerdas. And we help people escape. A ayudar a la gente a escapar. That's not supposed to be the role of a journalist. Eso se supone no es exactamente el papel que se le suele atribuir a un periodista. But it is the role of a human being. Pero es el papel de un ser humano. Because we were there at the time, we were there before the police. Porque estábamos ahí en ese momento, estábamos ahí antes que la policía. So the hunger strikers would say they would have a demonstration and we would be there filming before the police turned up to stop the demonstration. Y los huelguistas dijeron que they said that, they asked for that. No, the asylum seekers would say, we're going to go at 12 o'clock, we're going to burn the place down, we're going to go on the roof, and we'll be there ready. Vamos a hacerlo, vamos a manifestarnos, vamos a quemarlo todo, vamos a acabarlo antes de que llegue la policía. And we were sending out press releases from inside the prison through secret means to BBC and other press as well. Y empezamos a difundir información sobre eso a medios como la BBC desde dentro, por medios confidenciales. We confronted the Home Office Minister on camera. Confrontamos al Ministerio de Interior. And finally, the hunger strikers were released. Y al final, y finalmente, la gente que estaba en huelga de hambre fue liberada. 350 asylum seekers were released in one day. 350 solicitantes de asilo fueron liberados en un día. And it showed how the position of the British government was absolutely unfounded. It was ridiculous. Y eso obviamente demostró que la posición del gobierno británico era absolutamente infundada y ridícula. So the film is 20 years old now, over 20 years old. And the strange thing is, even now, people are having hunger strikes in Campsfield and other places. La película tiene ya 20 años. Pero todavía es útil para movilizar a la gente a las protestas y a las huelgas. And they watch the film to see how to organize. Y ellos ven la película para como herramienta de formación para organizarse. So what we try and do is give people like a blueprint, blueprint, plan, a plan, a plan. Lo que intentamos es dar es la herramienta, dar a la gente un plan. How are we doing for time? I don't know. ¿Cómo vamos? Questions? Let me put this here. Keep going. Yeah, it's 20 to 8. Boring? No, no, not for me. Okay. When you know, sometimes there are things that happen around you in society. You all know what's happening, but nobody says anything about it. A veces en la sociedad pasan cosas. Tendréis la sensación de que a veces pasan cosas, pero nadie habla de ellas. And it happens, so it's part of the systematic abuse of people, or part of the way a group of people are treated. Es parte del abuso sistemático sobre la gente o de la manera en la que la gente es tratada. And one of the things that was happening in Britain was people were being killed by the police. Una de ellas es, por lo menos en Gran Bretaña, que la gente estaba siendo asesinada por la policía. From the 1960s onwards. Desde los 60 en adelante. And nobody had made a film about it. Y nadie había hecho una película sobre eso. Every single news organization ignored it. News. And television as well. Cualquier medio de comunicación, todos los medios de comunicación lo habían ignorado. Not in terms of individual cases, they would cover individual cases. No en términos de los casos individuales, se cubrían los casos de las noticias de los casos individuales. But as a systematic way, the state was controlling black people in this case. Pero sí, como en tanto que consistía en una manera sistemática del Estado para controlar a la población negra. Through the systematic sanction of state violence. mediante la violencia sistemática del Estado. And what we wanted to do was make a film about these cases. Así que lo que decidimos hacer es hacer una película sobre estos casos. So this woman you see in the middle of the picture, her name is Joy Gardner. La señora que veis en mitad de la... Sorry, her name is Myrna Simpson, the mother of Joy Gardner. La señora que veis en mitad de la foto es Myrna Simpson, es la madre de Joy Gardner. She died in 1993. Joy Gardner murió en el 93. It was the 28th of July and she was a Jamaican. El 20 de julio ella era jamaicana. With a 5-year-old child. Tenía un niño de 5 años. Who was seeking citizenship in Britain. Y estaba buscando conseguir la ciudadanía británica. At 5 o'clock in the morning, 5 police officers and an immigration officer. A las 5 de la mañana, 5 policías y un agente de inmigración. Broke into her house. Entraron en su casa. They wrapped 13 feet of tape around her mouth. Le taparon la boca con 4 metros de cinta. They put her in handcuffs. Le pusieron bridas en las muñecas. They put her in shackles on her feet, like handcuffs on her feet. Y en los pies. And a body belt. Y en el vientre también le amarraron el vientre. This is the same equipment that was used in slavery. Es el mismo material que se usaba en la esclavitud. And in front of her 5-year-old child, they killed her. Y enfrente de su niño de 5 años la mataron. So this was a horrific case. Fue un caso terrorífico. And many people protested about it. Y mucha gente protestó por ello. Many politicians got involved. Muchos políticos se implicaron en ello. But the interesting thing was there was another case the same year, the case of the death of Stephen Lawrence. Pero otro caso, la cuestión es que a los pocos años, same year. En ese mismo año hubo otro caso, el caso de Stephen Lawrence. Some people in the audience might have heard of Stephen Lawrence. ¿Alguien en la audiencia podría haber oído? Nobody. It's a very famous case in Britain. Es un caso muy famoso en Gran Bretaña. A case where a young black man was killed by 4 fascists. Porque un joven negro fue asesinado por 4 fascistas. The police didn't do a proper investigation. La policía no investigó adecuadamente. After many years, the family have still not got justice. Después de muchos años, la familia todavía no ha tenido justicia. But it became a very big high-profile case. Pero se convirtió en un caso muy muy popular. And it became a high-profile case because the Labour government, who were coming in at that time, y se convirtió en un caso muy popular porque el Partido Laborista lo hizo suyo en ese momento. Wanted to incorporate all the campaign groups, the leftist groups, the people working around police harassment and police violence. Para intentar cooptar en su entorno a todos aquellos grupos de izquierda que trabajaban contra la violencia policial. Into the Labour Party project. Dentro del proyecto del Partido Laborista. And many people joined the Labour Party. Y mucha gente lo hizo. And supported it. Y empezó a apoyar al Partido Laborista. And now the mother of Stephen Lawrence is in the House of Lords. Y ahora la madre de Stephen Lawrence está en la Casa de los Lords. So that's her prize. Ese es el precio. But the mother of Joy Gardner is still unknown. Pero a la madre de Joy Gardner aún no la conoce nadie. So the interesting thing there is that within Britain, because of the resistance to police violence, because of the resistance in education, in housing. La cuestión es que en Gran Bretaña, por los movimientos de resistencia a la violencia, por los movimientos de en pro de la educación o la... The majority of people understand that police officers are capable of crimes. La mayor parte de la gente entiende o concibe que la policía puede cometer. And we've had many cases where people have organized on different issues. Hay muchos casos en los que la gente se ha organizado sobre diversos temas. In the 1970s, the Mangrove Nine defended themselves in court and proved that the police were lying. In what's the name of that? The Mangrove Nine. Mangrove. Nine. En los años 70, los 9 de Mangrove se defendieron a sí mismos y fueron capaces de demostrar que la policía era culpable. And since that case, the majority of people in Britain understand the police can lie. Y desde ese momento histórico, la mayor parte de la gente en Gran Bretaña entiende que la policía puede mentir. In the 1980s, we had a case of self-defense where 12 young Pakistanis from Bradford. En los 70 hubo otro caso famoso de un caso de autodefensa de 12 pakistaníes de Bradford. Made petrol bombs to defend themselves against fascists. Los que hicieron bombas de gasolina para defenderse de los fascistas. The police arrested them and charged them with terrorism. La policía los arrestó y los acusó de terrorismo. They went to court and they won the trial. Fueron a juicio y ganaron el juicio. So they convinced 12 British people, the right to defend themselves was enshrined in British law. El derecho a defenderse de 12 británicos funcionó con la ley británica. So now we have the right to self-defense. Así que ahora desde entonces existe el derecho de autodefensa. So these struggles are not ethnic struggles or ghetto struggles or small struggles. They're struggles for people's rights and people's liberty across the whole country. Así que estas luchas no son luchas étnicas, ni luchas de gueto, ni luchas... Son luchas por los derechos de toda la gente alrededor de todo el país. So you can see from 1970, which is 40 years, 45 years. In 45 years, people's struggles have convinced that the police are capable of lying, the police frame people, and with the Stephen Lawrence case, that the police are racist. Así que en estos 45 años ese trabajo ha podido demostrar que la policía puede mentir, que mata a la gente y que, con el caso de Steve Lawrence, es racista. Everybody knows it in the country. Everybody knows this truth. Todo el mundo lo sabe en el país. Todo el mundo sabe que esto es verdad. So these are victories. Así que estos son victorias. And that's the difference between telling stories of victims and telling stories of victories. Así que esa es la diferencia entre contar historias de víctimas o contar historias sobre victorias. So this is our second divorce. Así que ese fue nuestro segundo divorcio. Don't worry, we only got two marriages. No os preocupéis, solo tuvimos dos matrimonios. We made this film for Channel 4. Hicimos esta película para el Canal 4. And every single word in this film, every single picture, we had to negotiate with lawyers. Y para esta película, cada palabra y cada imagen la tuvimos que negociar con abogados. And what we learned through making this film is that cultural output is not decided by commissioning editors, by cultural editors. Lo que aprendimos de esta película es que el producto no lo deciden los editores ni los asesores. But they're decided by insurance companies. Lo deciden las compañías aseguradoras. Because it's the insurance companies that decide whether they want to take on the police or not. Porque son las compañías aseguradoras las que deciden qué cantidad van a asumir o no. So I'm not denying the political collusion of the media, but I'm saying it's an economic one as well as a political one. No estoy negando la dimensión económica de ese problema en los medios, de la dimensión política, perdón, pero sí que estoy enfatizando la económica en este caso. So. This film was broadcast on Channel 4. The officers were charged with manslaughter. Manslaughter. Manslaughter. It's like a lesser charge than murder. Uh-huh. So it's not premeditated. Uh-huh. You don't it's think like about it. It happens. Homicidio, asesinato. Yeah. It was the cops that were accused. The cops, yeah. Four cops went to the court and were found not guilty. Cuatro policías fueron acusados, llevados a juicio y absueltos por homicidio. Every single day, the newspapers were telling people how Joy Gardner was a strong woman. Sorry, the media were telling people. Yeah, Joy Gardner was a strong woman. Todos los días, los medios le contaban a la gente que Joy Gardner era una mujer fuerte. That Joy Gardner was the most violent black woman I've ever seen. Que era la mujer más violenta que jamás se había visto. That she was so out of control they had to put her down. Que estaba tan fuera de control que la tuvieron que reducir. And they used those words to put her down. to put her down. Those words. The words. They use the words to put her down. Y esas palabras y todas esas palabras se usan para de verdad. The only other time you use those words in English language is when you want to kill a dog. Sorry, I went out. When you use these words in English, in English language, yeah. When you say the saying, you the use. Saying to put them down is the when you have a dog, you have to kill. The dog is old. Sí, ese, eso que he traducido yo por reducir en inglés en el lenguaje común es el término que se usa para matar a un perro. So this is the dominant language of the media in terms of death in custody cases. Esa es el lenguaje dominante de los medios en cuando se habla de muertes bajo custodia. So the hate that the media generate through the way they show people. Así que el odio que los medios generan cuando tratan estos casos y se lo enseñan a la gente. Has an impact on people that watch our films. Tiene un impacto en la gente que ve esas imágenes. This is a secret document from Channel 4. Esto es un documento secreto del Canal 4. Given to us by a friend, a comrade. Un compañero nos lo pasó. Sorry, specific. Ese odio que los medios generan tiene un impacto en la gente que luego ve nuestros documentales. Perdón. And these are the comments that people made after they watched the program. Estos son los comentarios que la gente le hizo a la cadena después de ver la proyección después de la emisión del documental. Mostly the very violent comments. La mayoría son muy violentos. Saying that she deserved to die. Diciendo que ella merecía morir. Immigrants need to stay out of Britain. Que los migrantes tienen que pirarse. We are left wing. Que los autores del documental son de izquierdas. And they're going to rape and burgle us on the way home. Y que nos van a violar y quemar cuando volvamos a casa. But we don't live in Channel 4. Pero nosotros no vivimos en el Canal 4. So their knowledge is quite limited. O sea, así que su grado de conciencia sobre esto es. But the reason people react like this is because they're shown something every day in the newspapers. Pero la gente reacciona de esta manera porque están viendo algo constantemente todos los días en los periódicos. So it's understandable they react like. Así que es hasta cierto bueno. En cierta medida es comprensible su reacción. So after we made that film, which was broadcast on Channel 4, many people complained about it. Channel 4 said, we didn't want to make this film. Así que después de todas esas protestas de los televidentes, el Canal 4 dijo públicamente, no queríamos hacer esta película. Two of the heads of Channel 4 argued against each other. One said he wanted to make it, the other one said he wanted to make it. Dos de los principales directivos del canal empezaron a discutir en público uno con el otro, decir, tú lo querías hacer, no, lo querías hacer tú. This is after they watched the film, commissioned it, checked every word, had their lawyers look at it, broadcast it, then they said they didn't want to make it. Todo eso después de las discusiones, de los análisis, de las consultas a la aseguradora, de los abogados y de finalmente emitirlo. And Channel 4 are supposed to be the liberals. Y se supone que Canal 4 son liberales. They're meant to be the brave ones. Y los liberales, progresistas y los valientes. They're meant to be serving minorities. Y preocupados por las minorías. But they have their limits. Pero tienen sus límites. Like all liberals. Channel 4, we had to go and defend the program on television against people. Tuvimos que defender el programa, ir a la televisión y defender vamos en directo el programa frente a la gente. So Channel 4 said the same words as the BBC. You will never ever make a film for us again. Pero Canal 4 dijo lo mismo que la BBC en su día. Nunca más vais a volver a hacer un documental para nosotros. We are quickly running out of broadcasters. We are quickly looking. Porque estamos perdiendo audiencia. Out of television stations. But still, we lost the BBC, lost Channel 4. Sí, perdíamos recursos o posibilidades de emisión, perdíamos a todos los medios rápidamente. And for us, this issue of, we reject this idea of alternative media. Pero nosotros rechazamos ese concepto de medios alternativos. We're not alternative. No somos alternativos. We're the mainstream. Nosotros somos el mainstream. And this is before the idea of the 99%. Y eso es la idea del 99% de la gente. Mainstream, perdón. Nosotros somos la corriente principal. Yeah. Sorry, it was the dominant movement. Nosotros somos el movimiento dominante. So for several years we wrote to Channel 4, and these are all the letters of rejection. Yeah, I can go on. There's too many. It's so boring. It just makes me sick. Así que durante años estuvimos en conversaciones con el Canal 4 y todas estas son las cartas de comunicación. Hay miles de cartas. Es muy aburrido. Me pone enfermo. So we decided we would do something very simple. We would make a film without television. Así que decidimos hacer algo muy simple, finalmente hacer una película sin ninguna televisión relacionada con ello, apoyándolo. So from 1995 to 2001 we stopped working. Así que desde 1995 hasta el 81, 81. Perdón, 2001. Del 95 hasta 2001 dejamos de trabajar todos. For 7 years we sacrificed. Durante 7 años sacrificamos eso. For 7 years we decided we would start to make a film, not just about the case of Joy Gardner, but to look at all the other cases of people murdered by the police. Decimos que íbamos a sacrificar nuestros trabajos porque durante 7 años íbamos a dedicarnos a hacer una película no solo sobre el caso de Joy Gardner, sobre un otro caso particular, sino sobre todo el proceso de años. To be honest with you, we had no idea when we started what would happen, but we knew we were right. Para ser honestos, en ese momento no teníamos ni puñetera idea de lo que iba a pasar, pero sabíamos que íbamos bien. So we made this film because at Britain during the mid 1990s many especially black people were being killed by the police. Y empezamos a hacer la película porque en Gran Bretaña, especialmente en la mitad de los 90, mucha gente estaba siendo asesinada por la policía, mucha gente negra. So in London you would have north, south, east, west London. The areas of London, different areas of London. En Londres tienes pues eso, norte, sur, este, oeste, las diferentes áreas de Londres. There would be a killing by the police, which would be a manslaughter or a murder. In all of them. In all the areas. En todas esas áreas estaba habiendo homicidios o asesinatos a manos de la policía. So in East London you would have a socialist worker party, a leftist organization supporting the family. En el este de Londres tenías el Partido Socialista de los Trabajadores, una organización de izquierdas apoyando a Trotskistas. Yes. I didn't check that one. No, I didn't give it to you. This is the first time you say that. Of course. Sorry, I'm losing my mind. One area is Trotskyist. In South London, it would be the Nation of Islam, a nationalist, black nationalist group. Yeah. So in different areas, different groups. En otros lados, el partido, islamista, nacionalista. They would support the families. They won't. They will support the families. Ellos estaban apoyando a las familias. They support the families with their own ideologies. Apoyaban a las familias con sus propias ideologías. I mean the political ideology of the group. Y con la ideología política de cada grupo. So again you would have families like on a stage like this telling their story, making people cry. Así que tenías a familias en una mesa como esta contando sus historias, haciendo llorar a la gente. And at the end, the political organization would say, and the solution is revolution. Y al final de eso, al representante de la organización política correspondiente diciendo la solución es la revolución. The solution is Islam. La solución es el Islam. The solution is joining the police. La solución es estar con la policía. But nobody was saying the solution is to put the officers in jail. Pero nadie decía que la solución era mandar a la cárcel a los agentes que habían hecho lo que habían hecho. And really this made us sick. Y eso nos enfermaba. And very angry. Y nos cabreaba bastante. The lawyers were colluding in this situation. Los abogados que estaban vinculados a esas situaciones. The liberals were colluding in this situation. Los liberales estaban implicados en ello. And nobody had taken the family from north, south, east and west. Y nadie había cogido a las familias de norte, sur, este y oeste. And put them in a room. Y las había puesto en la misma sala. And that's what we did. Y eso es lo que hicimos nosotros. Through making this film over 7 years. Mediante la producción, la realización de esta película durante 7 años. The political organization United Families and Friends was formed. La organización política Familia y Amigos Unidos se formó esa organización política. And this organization took control of the struggle. Y esa organización tomó la lucha en sus manos. The political groups disappeared. Los grupos políticos desaparecieron. Because the families decided to control not just the political campaign, but control everything about the situation. Porque las familias desde ese momento decidieron controlar no solo la campaña política, sino todo lo que tuviera que ver con su situación. And the United Families and Friends campaign, with all the families of people killed by the police in Britain, y la organización de familiares y amigos unidos en todo el país, became a very, very powerful force. Se convirtió en una fuerza importante. And won many important political and legal victories. Y ganó muy importantes y consiguió muy importantes victorias legales y políticas. Because when the mothers and the sisters of people killed by the police get together, porque cuando las madres y las hermanas y la gente de los muertos por la policía se junta, that's more than an emotional force. Es mucho más que una fuerza emocional. It's a force of, how can I say? I'll come back to it. No encuentro la palabra para describirlo. Volveré a esto luego. The important thing is this: through making the film, we exposed also the collusion of media. Lo importante es esto: mediante esta película, logramos explicar la implicación de los medios. So I don't know if there are any journalists here in the room. No sé si hay algún periodista en la sala. But if I were a journalist, I would, for example, count the number of people that had died in the police cell. Pero si yo fuera periodista, lo primero que haría es contar el número de gente que murió a manos de la policía. But for the 30 years where the killings were taking place, not one single newspaper, not one single television station counted the people that were being killed. Pero durante 30 años de asesinatos, ni un solo medio escrito, ni una sola cadena de televisión se le ocurrió contar cuánta gente estaba muriendo a manos de la policía. And I think that's very basic. Y parece una cosa bastante básica. Because when we counted over 1,000. Porque cuando empezamos a contar, contamos más de 1,000. 1,000 people that had been killed by the police in 30 years. Más de 1,000 personas asesinadas por la policía en 30 años. That's two people every week for 30 years. Son dos personas al día durante 30 años. And nobody had said this before we said it in the film. Y nadie lo había dicho antes de que esta película lo dijera. So what kind of democracy is that? Así que democracia. And what kind of journalism is that? ¿Y qué periodismo es este? When we counted it, we had learned our lesson from the American bastards, what they called Pentagon. Cuando lo contamos. Yeah. We learned our lesson from the Pentagon. No. The lesson of the Pentagon. It's been 1 hour translating. Oh, no, I'm sorry. We counted through the government information, the British government information. Uh-huh. Yeah. We just put all these numbers together. Yeah. Como en el caso del Pentágono, luego esta información procede de las instituciones. So we knew it was actually more than 1,000 people. Sabemos que realmente es bastante más de esas 1,000 personas. But we could guarantee 1,000 people. Pero podíamos garantizar el número de 1,000 personas. So the film starts with this fact of 1,000 people killed. Así que la película empieza con este hecho, 1,000 personas muertas, and asesinadas. The film ends with the families saying they will never give up. Y acaba con las familias diciendo que nunca van a abandonar la pelea. And in between, in the middle, is the evidence of murder. Y por el medio, la evidencia de los asesinatos. We show the faces of the police officers. Enseñamos las caras de los oficiales de policía. We name the police officers. Los nombres de los agentes. Because we had the evidence. Porque teníamos la evidencia. Now, out of those 1,000 deaths in police custody, only 5 of them had actually got to court. Así, pero aún así, después de esas 1,000 muertes, solo 5 de los policías fueron llevados ante un tribunal. So in this great British judicial system, 5 out of 1,000. Así que en el gran sistema judicial británico, la ratio fue 5 sobre 1,000. And none of those officers were ever convicted. Y ninguno de ellos fue condenado. So 1,000 deaths, no convictions. It was very embarrassing for the British government. Así que 1,000 muertes y ni una sola condena era un poco embarazoso para el gobierno británico. Again, this is 10 past 8. Shit. Shall we stop? Ahora le voy a echar la bronca a todo el mundo. Alguien nos lo debería haber dicho. Que no sabemos lo que habíais planeado. Vale, the plan was 30 minutes and then the film. Okay, the film. Give me another 5 minutes. Okay. Yeah, I can. Yeah. 5 minutes? Okay. Yeah. Pero para que dé tiempo a proyectar. So this we, is gonna we be have very... time for the documentary because I mean we were presenting the film. Yeah. This is more interesting. Listen, you can see the film online. It's just a film, I mean. Yeah. We'll see what kind of the film. What time do we finish here? 9:15. Yeah, no problem. Give me 5 minutes. Okay. I'll be quick. Okay. Anyway, dijimos que cuando se quisiera que se nos interrumpiera, es decir, el debate es el que se atreva que nos interrumpa. Vale. What? Yeah, let's go. Let's go. Okay. So I won't show this clip of me. Oh, okay. What happened was this. We'll skip it. Yeah, we skip it. We made the film. Channel 4 wouldn't fund it. We had no support from anybody. Yeah. Hicimos la película y vuelvo a repetir, no teníamos financiación de absolutamente nadie. We didn't negotiate with the police. No habíamos negociado con la policía. We didn't tell the police we were making the film. No, ni siquiera les dijimos que estamos haciendo la película. People after criticized us, they said this is bias. Bias. Bias. This is a. You're not being objective. Sí, y al acabar obviamente muchas críticas decían que era muy parcial, que estaba muy sesgado, que no era objetivo. We said this film is 98 minutes long. 98 minutes long. La película dura 98 minutos. And you've had 30 years of your point of view. Y vosotros, esa era la respuesta. A ver, nuestra película dura 98 minutos y tú, vosotros habéis tenido 30 años de vuestro punto de vista. So don't lecture to me about balance. Así que no nos enseñéis habléis de equilibrio, de opinión. The police decided to sue the cinemas. La policía empezó a voy a decir amenazar por jurídicamente a los cines cuando supieron que íbamos a ir proyectando el documental. So what happened is that every time we had a screening, así que planned, cada vez que teníamos una proyección planeada, we decided when we were releasing the film, this is 2001, that we would call these murders human rights abuses. Human rights abuses. En lugar de hablar de asesinato, empezamos a hablar de abusos de derechos humanos. Esto era en 2001 cuando empezamos. In 2001, nobody was talking about human rights abuses in Britain. Porque en 2001 nadie pronunciaba la expresión violación de derechos humanos en Gran Bretaña. But we knew that when Malcolm X took the case of black people in America to the United Nations, that was very effective. So that was our model. Pero recordábamos que cuando Malcolm X llevó el problema de los negros en Estados Unidos a United Nations. A Naciones Unidas, ese discurso resultó muy efectivo. So at the first launch of the film, the first screening, cuando el lanzamiento, la primera proyección del estreno de la película, we invited the embassies from Iran, invitamos a las embajadas de Irán, China, Cuba. Cuba. And every single country that the British state accused of human rights abuses. Y a cada puñetero país que el Estado británico había acusado de abuso de derechos humanos. And they came. Y vinieron. And they sat like you. Y se sentaron ahí como vosotros. With the families of the people that have been murdered. Con las familias de los asesinados. Ready to watch the film. Listos para ver la película. And then the police threatened the cinema. The film wasn't shown. Y como la policía había amenazado al cine, la película no se proyectó. The cultural attachés ran out of the cinema. Sorry. The cultural attachés. Los politicians from the Cuba. Los agregados culturales salieron del cine. And went to the embassies to tell China, Iran, and everywhere there are human rights abuses in Britain. Y se fueron a las embajadas a contarle a sus gobiernos que había violación de derechos humanos en Inglaterra. So, because of that, We became the enemies of the British state. Y así que gracias a esto nos convertimos en enemigos del Estado británico. And the BBC. Y de la BBC. En la BBC. But the audience, the second time we wanted to have a screening, the audience were very angry. Pero la segunda vez que intentamos proyectar la película, la audiencia estaba muy enfadada. When the letter came from the police lawyers. Cuando la carta llegó, o la carta de los abogados de la policía llegó. The audience threw out the cinema owner. Threw out the cinema owner. Ah, the manager. La audiencia expulsó al gerente del cine. Barricaded the doors against puso barricadas en las puertas. The police came and were knocking on the door. La policía vino y llamó a la puerta. And we showed the film. Pero nosotros pudimos proyectar el documental. The next day it was on every single newspaper in the country. Al día siguiente estaba en todos los periódicos del país. That's what I call people power. Eso le llamo yo poder popular. So I said 5 minutes, sorry. The lawyers of the police. Los abogados de la policía. Used to phone us up. Solían llamarnos por teléfono. We need to negotiate. Tenemos que negociar. You need to cut the film. Debéis cancelar la proyección. You can't say that. Pero no lo podéis decir. And we would say fuck off. Y nosotros le respondimos que os jodan. Put the phone down. Colgamos el teléfono. And they knew that they could never ever suppress us. Y ellos supieron que nunca nos iban a poder. And every time that the police tried to stop the film and the cinema would stop it. Y todas las veces que la policía intentó parar la proyección y vamos a prohibir al cine proyectarla. Somebody from a social center, a church, a school. Alguien de un centro social, de una parroquia, de una escuela. Would show the film the same night. Estaba preparado para proyectar la película en la misma noche. And that's what happened when we made the film, and I talk about the film being a weapon. We gave the film for people to use. Y ese es un ejemplo de lo que yo hablaba antes de intentar construir un arma con una película. Nosotros hicimos la película y la vimos. And so the bullet was for any gun that could use it. Así que la bala estaba fabricada para cualquier pistola que la quisiera usar. For months and months, we had the same fight against the police. Durante meses tuvimos la misma pelea con la policía. Until finally, CNN decided it would show some of the film. Hasta que la CNN decidió que iba a proyectar parte de la película. They made a story about the film, a news item. Okay, ellos relataron la historia de la película. So again, that was another victory. Así que eso volvió a ser otra victoria. Because for us, the film is important. We love films, but that's not the real story. The real story is the content of the film. Porque a nosotros sí nos gusta hacer películas, nos gusta la película, pero lo importante es el contenido, ¿no? And for every person who understands that the police in Britain can murder is a victory for us. Y por cada persona, el hecho de que una sola cada persona que entiende que la policía puede matar en Inglaterra es una victoria para nosotros. Even the machine has given up on me. We became friends with the Iranian government. Nos hicimos amigos del gobierno iraní. And who invited us to Iran to show the film. Y nos invitaron a Irán a poner la peli. Some people criticize us because of the human rights abuses in Iran. Alguna gente nos critica por la violación de derechos humanos en Irán. But the important story of the film Injustice is about a group of women who organize against the state. Pero la historia importante de esa película, que se titula Injusticia, es un grupo de mujeres organizándose contra el Estado. And that's a very important lesson or model for the women of Iran. Y en cualquier caso puede ser un ejemplo importante, bonito, un modelo para las mujeres en Irán. So Injustice was shown on television in Iran. Así que pusieron en la televisión iraní. South Africa, Sudáfrica, New Zealand, blah blah blah blah, etc. And the only country it hasn't been shown in is Britain. Y el único país donde no ha sido proyectada es en Gran Bretaña. This is the Attorney General, Lord Goldsmith. Este es el fiscal general, Lord Goldsmith. He's the one who told Blair that the war in Iraq was legal. Ah, es el que le dijo a Blair que la guerra en Irak era legal. El que le dijo a Blair que la guerra en Irak era legal. He phoned us up. He gave us a phone call. Ah, nos llamó por teléfono ese hombre. He said we would like to meet. Dijo que deberíamos reunirnos. So we went with the families to meet the Attorney General. Así que fuimos con las familias a reunirnos con él. Yeah, we talked a lot. Hablamos mucho. We asked him one question that he couldn't answer. Pero le preguntamos una cosa que no pudo responder. Why is it the police in America can be put in jail for murder? Why is it the police in Iran can be put in jail for murder? Why is it the police in European countries can be put in jail for murder? And yet this country. ¿Por qué en tantos países la policía puede ser enviada a la cárcel por asesinato y en este país? This country, which says it has the best legal system in the world, que dice que tiene el mejor sistema legal del mundo, has never put a police inside. Nunca ha puesto a un policía en prisión. He couldn't answer. Y no pudo responder. Because he has no answer. Porque no hay respuesta. We were going to kidnap him. Him. Yeah. Lo íbamos a secuestrar. But that was one of the plans we decided not to follow. Pero ese es uno de los planes que decidimos al final no llevar a cabo. I regret it now. Ahora me arrepiento. The film was, the story goes on and on and on. So the film is banned on Channel 4. La película está prohibida en Canal 4. Even if they have like a season, you have season, like a group of films on the subject of censorship. A pesar de que tienen pues, series temáticas de proyectan series temáticas de películas. They would show those films that were censored in the 1960s or 70s or 80s. Old films, you mean? Old films. Películas que han sido realizadas en los 60, en los 70. But this is one film they will never show. Pero esta es una de las que nunca proyectarán. So. This is really the heart of the story. Ese es el corazón de la historia. The complicity of the media. La complicidad de los medios. The refusal of the state to prosecute police officers for the crimes properly. La renuncia del Estado a tratar jurídicamente apropiadamente los casos de la policía. The self-investigation of the state. Denied. The police investigating the police. Police investigating. La autoinvestigación. El autocontrol. Was exposed by injustice. Todo eso se exponía en injusticia. Because of the film, this system of self-investigation was changed. A causa de la película, todo el sistema de de supervisión interna se cambió. And more cases began to be prosecuted. Y más casos empezaron a ser investigados y judicializados. So this is an example of how community, politics and culture can work together to make a big change. Ese es un ejemplo de cómo la comunidad y la cultura y la política trabajando juntas pueden provocar cambios. It just takes determination. Solo hace falta determinación. From the police point of view, they are saying you can't call us murderers because we haven't been convicted of murderers. Desde el punto de vista de la policía, la respuesta es no nos podéis llamar asesinos porque no hemos sido condenados por ello. They call it libel. Libel. Libel. When you lie about somebody, you say something which is not true. Sí, ellos dicen que eso es mentira. But we told them that the right to life is more important than the law of libel. Pero nosotros les decimos que el derecho a la vida es bastante más importante que ese concepto. We told them we would take them to court for stopping us showing the film. Les dijimos que les llevaríamos a juicio si paraban las proyecciones de las películas. We never heard from them again. Y nunca más oímos de ellos, supimos de ellos. To us, that was a reason why Channel 4 could show the film now. Para nosotros esa es una razón por la cual Canal 4 podría perfectamente proyectar la película ahora. So we decided to show the film on Channel 4 ourselves. Así que decidimos proyectar la película en Canal 4 nosotros mismos. We took the film and projected it on Channel 4. Cogimos la película y la proyectamos sobre el Canal 4. On the building. En el edificio. So it's been seen on Channel 4, but not in the usual way. Así que fue un éxito de Canal 4, pero no de la manera habitual. And the police were called. Ellos llamaron a la policía. They walked up and down the building. La policía iba caminando hacia arriba y abajo del edificio. While the sound of the film, the audio of the film. Mientras el audio, el sonido de la película. Accused the British police of murder. Les acusaba de asesinato. It was a great picture. Fue una imagen preciosa. That's real cinema. El cine de verdad. Okay, so that's it. Así que esto es todo. So quickly after Injustice had good impact. Muy rápido después de este impacto, de esta buena repercusión de Injusticia. The struggle continues. La lucha continúa. And we continue to make films. Y seguimos haciendo películas. One every year for the past 4 years. One every year. Una al año durante los últimos 4. And the film you're going to see very very soon. Y el que vamos a ver muy pronto. Not today, you mean? No. It's the last film we made. Es el último que hemos hecho. And I think I've said enough. Y creo que ya he dicho bastante. And so have you. Y tú también. Yeah. Y yo también he dicho bastante.